afán por hacerte regresar. ¿Cuánto dieran estos ojos por volverte a ver? No está tu cuerpo, pero sí tu recuerdo. Si vas al cielo, llévame a tu lado. Solitario corazón, ya no es tiempo de llorar. Lo pasado ya pasó y lo hecho, hecho está. Alguien tiene la razón, no se puede echar atrás, no se puede echar atrás. Cuando está tan tarde, no está tu cuerpo, pero sí tu recuerdo. Si bajas del cielo, llévame a tu lado, amor de humo blanco, amor del quebranto. Si bajas del cielo, acercas más a mí, y en lo inmenso de tus ojos el destello de una luz, en tu ausencia la ilusión de que seas para mí.